sucede lo que más nos gusta que suceda, y es que nos vengan a visitar. Estamos de la compañía de Edgardo Cicero, presidente de la Asociación de Mesas de Jubilados y Pensionados, y de Julio Ortiz, de la Federación del Centro de Jubilados Zona Este, a quienes le damos los buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? Gracias por recibirnos. No, por favor. La verdad que esta es una radio donde le agradecemos, porque cuando estaba nuestro querido Mario Palavecino sobre la tierra, siempre veníamos asiduamente con él. Y bueno, agradecido por recibirnos. Hola, buen día, muchas gracias por recibirnos. Como dijo Julio, contento de poder participar y llevarle un mensaje a todos los jubilados, pensionados, a tanta gente que hoy lo necesita, los discapacitados, los excombatientes de Malvinas. Hay tanta gente que la está pasando tan mal que, bueno, queremos llevarle nuestro saludo y nuestro gesto de solidaridad con ellos para que mejore un poco la situación y tengan una calidad de vida mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes, y para comenzar, preguntarles y que le contemos también a quienes nos están escuchando de qué se trata la Asociación de Mesa de Jubilados y Pensionados, y también contarnos un poquito cómo funciona la Federación de Jubilados Zona Este. Bueno, la Asociación de Mesa de Jubilados Pensionados de Mendoza funciona en un local que nos han cedido la gente del PSOL en la calle José Federico Moreno 850, donde nos reunimos todos los días miércoles a ver cómo podemos hacer para mejorar un poco la situación de los jubilados, de los pensionados, de gente que la está pasando muy mal realmente. Y bueno, estamos para eso, para la lucha en favor de nosotros mismos, de la tercera edad, las personas que estamos ya jubilados, que en lugar de estar disfrutando de la jubilación, estamos padeciendo la indigencia en la que estamos viviendo, porque los sueldos cada vez son peores. Esta gente, que es un gobierno mediocre, decadente y además es muy antisocial y muy inhumano, porque las cosas que le está haciendo a la gente es lamentable realmente. Ellos gobiernan para el Fondo Monetario Internacional, para sus amigos de poderosos de las empresas, los empresarios. Y decirles un poco que la mesa de jubilados y pensionados es la continuidad del proyecto del amigo Mario Palavecino, que es el legado que nos dejó cuando partió de este mundo y nos dijo: hay que seguir luchando por los jubilados. Acá estamos. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y en cuanto a la federación, funciona en la zona este. Sí, bueno, nosotros, esta federación se fundó en 1994, tiene la personalidad jurídica hasta el 98. Representa 5 departamentos de la zona este, que es La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Junín y San Martín, en un universo de 49.500 jubilados que hay en los 5 departamentos. Bueno, nosotros estamos funcionando en este momento en PAMI, los días martes. Ahí todavía no nos sacan porque lamentablemente tenemos un director de PAMI que lamentablemente no escucha. Supuestamente que cada vez que estamos con él no la pasamos nada bien, porque supuestamente ellos creen que lo que están haciendo es la verdad, sacarle derechos a los jubilados, y como dijo recién Cicero, en la indigencia, porque fíjense ustedes que la canasta básica para no ser indigente es de 9.732 y ahora los jubilados vamos a cobrar 9.306 pesos. O sea que yo sé que a muchos jubilados uno le pregunta y dice: hay que tener paciencia, hay que esperar. Hemos tenido paciencia, hoy día se cumplen 10 años de la asunción de este chico Mauricio Macri, el niño bien. ¿3 años qué dije? No, hoy día. Son como 10, mire, son como 10. Hoy día 10 se cumplen el aniversario de los 3 años. Y bueno, lamentablemente, cuando él asumió, ¿qué dijo de los jubilados? van a estar mejor que con el otro gobierno. Porque la herencia recibida, a veces la vamos a... Sí, dieron vuelta la herencia recibida. Y todavía algunos jubilados no se dan cuenta de que le están metiendo la mano al bolsillo. Y todo comenzó el 16 de marzo del 2016, cuando nos sacaron los primeros 169 medicamentos del vademécum. En agosto continuaron hasta completar 500 medicamentos. Ahí los jubilados todavía parece que no reaccionaron y seguíamos con la historia. Y a través de una resolución 5/17, nos sacan los medicamentos al 100%. Todos aquellos que tenían un sueldo y medio más del mínimo, el que tenía prepaga, el que tenía un auto de menos de 10 años, el que tenía más de dos propiedades, el que tenía, bueno, aviones, yates. Y eso de aviones y yates ya estaban identificados, eran 2.600 jubilados, pero no, lo metieron a todos en la bolsa. Por eso, eso es interesante de que la gente recuerde cuando este señor Macri decía: nunca van a estar mejor que conmigo los jubilados.